Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación en esta semana. El tiempo ha avanzado, ya estamos muy avanzado en febrero, pero Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado. Quizá muchos de nuestros oyentes están de vacaciones, otros volviendo, pero nosotros detrás de los micrófonos compartiendo la palabra de Dios. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Es grato poder saludarles en estos días de verano. Que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Mire, durante todas estas 5 semanas que ya hemos estado conversando, hemos visto la unidad de Dios, que es un Dios triuno, ese Dios que estuvo en el principio, porque estos son algunas vislumbres de nuestro Dios solamente, porque si quisiéramos estudiar todo lo que es Dios, nunca lo lograríamos. Porque en él hay profundidad y hay eternidad. Vamos a tener una eternidad para hacerlo. Y para estudiarlo, y aún así nos va a quedar corto el tiempo. Si es que existe el tiempo en la eternidad, porque va a ser vivir eternamente con él. Pero un aspecto también interesante ha sido ese Dios como Redentor que se abre a nosotros para darnos la posibilidad de ser salvos, la gracia y el juicio, que de alguna manera están indicando que es un Dios justo, misericordioso. Y hay un tema que abordamos la semana pasada, que es la santidad de Dios. Es un tema realmente extraordinario, difícil de entenderlo porque nosotros estamos en un ambiente de pecado, pero Dios nunca ha estado ni siquiera cerca de eso. Santo, los seres celestiales alaban a Dios día y noche. Pero ¿qué podemos decir de ese Dios, el legislador? Siempre miramos a Dios como un padre bueno, un padre misericordioso, un padre bondadoso. Nos cuesta equilibrar la balanza entre la misericordia y la justicia. Un Dios justo, pero un Dios misericordioso. ¿Por qué nos cuesta? Porque nosotros, como somos pecadores, nosotros como no somos perfectos como lo es Dios, generalmente cometemos injusticia con nuestros hijos. Queriendo ser misericordiosos, a veces somos injustos. Y queriendo ser justos, a veces nos falta misericordia. Entonces, por ahí está el problema. Y caemos en lo que cayeron muchos de los antiguos que tenían dioses, que adoraban muchos dioses. Como los dioses eran a hechura humana, como tenían los mismos defectos, tenían los mismos problemas, entonces ellos se identificaban con un Dios de ese tipo. Nosotros no podemos hacerlo porque nuestro Dios es perfecto. No es a semejanza nuestra, nosotros somos a semejanza suya. Pero debemos recordar que el pecado hizo transformaciones en nuestro carácter bastante grandes y eso hace que nos cueste, como decía anteriormente, equilibrar la balanza entre la misericordia y la justicia. El concepto de legislador está dado por el diccionario, dice que el legislador es una persona o un órgano, en el caso serían gobiernos o instituciones, del cual emanan las leyes. Exactamente. Pero lo interesante este concepto, ¿por qué lo he traído? Porque de improviso se ha discutido este concepto de ley del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Sí. Se ha discutido el asunto de que la ley ya no existe porque Dios la clavó en la cruz. Pero como éramos incapaces de cumplir, entonces Dios dijo, mejor voy a tener que sacarla, porque si no, no lo entonces pueden cumplir. Es un concepto que de alguna manera denigra a Dios, lo coloca en otro nivel, porque si se habla de que el carácter de Dios es su ley, el reflejo, el trasunto de su ley, y si Dios no cambia, entonces tampoco debería la ley cambiar. Esos conceptos hay que tenerlos claros, porque no estamos tratando de ser, como algunos quizás puedan pensarlo, legalistas, pero estamos hablando del amor de Dios, del amor al prójimo, que Cristo lo dijo que esa era su ley, su carácter, el amor. Ahora, y sí, trasunta, digamos, ¿sí?, su carácter a nosotros y nos dice, mira, esta es la forma correcta en que tú tienes que andar para que seas feliz, para que te agraden mis caminos y un día puedas caminar junto a mí por la eternidad. Ahora, fíjate, la ley existía antes que existiese el pecado, porque podríamos decir de que la ley comenzó cuando comenzó el pecado, a lo mejor. Tenemos sí, que hablar de la ley en el Sinaí, después vamos a hablar del otro. Correcto. Ya, bueno. Pero resulta que Debemos recordar que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, por eso que hablamos de una ley que es eterna. Ha existido y existirá siempre. Porque es el carácter, como digo, es el reflejo del carácter de Dios. El problema está en nosotros. Entonces, tenemos que considerar esto. Ahora, fíjate, es interesante notar también cuando el Señor dio la ley en el Sinaí, ¿cómo fue dada esta ley? La verdad es que Dios se manifestó allí poderosamente, y el texto de Éxodo 19, 18 y 19 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y fíjate que todo el pueblo estaba allí también observando los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y ellos, la verdad es que estaban muy temerosos de lo que esto, claro, de lo que estaba aconteciendo. Era una escena realmente en el monte, claro, cubierto de humo, de estruendos. Dios estaba hablando y el sonido de la trompeta también acompañaba toda esta descripción, esta forma de presentar Dios su palabra. Por eso es que es tan importante tener tanto respeto por la ley de Dios y acercarse a ella, porque es la palabra de Dios traída a nosotros en 10 palabras, lo vamos a decir, 10 expresiones de su amor y de sus cuidados. Debemos recordar que la ley de Dios en las Sagradas Escrituras es la única que fue escrita con el dedo de Dios. Claro. Lo demás el Señor inspiró a los profetas, inspiró a Moisés para que él escribiera, pero la ley es lo único que él mismo escribió. Entonces, con mayor razón, si él lo hizo, por algo será. Y nosotros tenemos que considerar esto también, la importancia que tiene. Alguien estará pensando, pero es que la ley no son solamente los 10 mandamientos. Sí, es verdad. Se le llamaba la ley a todos los escritos del Pentateuco, donde se tenía la voluntad de Dios. Mira, hay otros textos que quisiéramos traer para analizar un poquito. Allí en el Éxodo justamente 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Uh-huh. Un respeto a la manifestación de Dios. Ahora Dios estaba manifestándose de una forma que ellos pudieran entender y comprender y no les pasara nada, porque la presencia de Dios bastaría para hacer desaparecer a la humanidad por la situación en que estamos, pero es misericordioso Dios. Y entonces Deuteronomio, que es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la experiencia de Israel y de Moisés, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Lo que tú decías, Moisés lo coloca nuevamente allí en Deuteronomio como un recuerdo a las personas, a ese pueblo que Dios había entregado su ley. Debemos recordar que la ley nunca, nunca tuvo la intención de ser un medio de salvación. Aún en el Sinaí, ahí era para mostrar al pueblo la necesidad de la salvación. Las peores enfermedades son las que son asintomáticas, o sea, uh-huh, donde tú no tienes ningún síntoma. Son las peores. Conocí una persona, ¿sí?, así, y le era bien complicada la vida porque podía estar muriendo si él no sentía absolutamente nada. Ese es un problema. Claro, bien serio, muy serio. Sí, yo lo viví. Mi mamá, ella ya tenía 90 años, y se le declaró una bronconeumonía. Y la doctora me dijo, a esta edad, me dijo, esta enfermedad es asintomática, o sea, ella no lo sentía, estaba enferma, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Entonces fue bastante grave la situación. Claro. Así también, en el caso del pecado, si tú no te das cuenta que eres pecador, tú vas a morir por causa del pecado. Pero, ¿cómo sería esto sin darte cuenta? Por eso que el Señor nos dejó ese espejo donde nosotros podemos ver. Claro. Podemos ver el pecado en nosotros. Y solamente cuando tú cuando tú reconoces que eres pecador, en ese momento tú sientes la necesidad de pedir ayuda, de buscar la solución al problema. Antes no. Claro, fíjate que Romanos lo, de alguna manera lo grafica al escribir en Romanos 7:8, dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Interesante cómo él lo describe, diciendo que efectivamente lo que tú graficabas o mostrabas allí, que para Pablo la ley es lo que está trayendo de alguna manera descubrir lo errado, lo equivocado, y por la dirección que vamos, que estamos mal, que vamos a un lugar realmente terrible. O sea, uno diría, gracias porque tenemos una guía. Normalmente cuando uno sale de vacaciones se consigue estas guías turísticas que existen para ir para verificando los lugares, verificando si cuánto queda, vamos, no vamos, qué capacidad tiene de estar allí, una serie de cosas. Ahora, la ley es eso, nos muestra esa forma grata de vivir entre nosotros y con Dios. Y fíjate, la ley fue dada como una solución al problema, pero muchos ven en la ley el problema realmente. La ley no tiene ningún problema, el problema no está en la ley de Dios, sino con los pecadores que han violado la ley. O sea, con nosotros, ahí está el problema, con el pecado que hay en nosotros, ese es el problema, pero la ley no es el problema. Hay quienes quieren quitar la ley, dicen, no, es que la ley yo no la puedo cumplir, así hay que quitarla. Bueno, ¿cuál es la solución para eso? Ir al Señor, tomarse de la mano con Él, caminar a su lado, y esa es la mejor forma de poder hacer la voluntad de Dios y cumplirla. Esto fue dado a fin de ayudarnos con el problema del pecado. La verdad es que durante la semana vamos a tomar varios aspectos de este Dios que se ha acercado a nosotros. Y partimos justamente hablando acerca de esta situación que ocurrió ahí en el Sinaí, cuando Él escribe, coloca la ley ahora para que ese pueblo pudiera seguir por un camino correcto, y cuán útil le fue a ellos, como también nos es útil a nosotros hoy día. Les agradecemos su presencia, su sintonía. Queremos invitarlos nuevamente para mañana. Bendiciones. Y recuerde, Pablo nos muestra cómo la ley está inseparablemente unida al Evangelio, ya que la ley nos muestra cuán pecadores y caídos somos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.